Óyeme vida, y esto es para que veas que yo los malos recuerdos los dejo siempre en el olvido. Quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más. Tendrás de mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor, que siempre es mi tormento. Quiero solo pensar, que por ti ya nada siento. Oh, oh, oh. Ya no puedo más, me hace daño tu cruel traición. Y estando lejos quizás sientas más, este amargo amor, este amargo amor. Este amargo amor. Y ya ves, solamente malos recuerdos quedaron de aquello que es un ser muy bello. Vete y sufre, mujer, por tu mal comportamiento. ¡Anda! Este amargo amor, que siempre es mi tormento. Quiero solo pensar, que por ti ya nada siento. Oh, oh, oh. Ya no puedo más, me hace daño tu cruel traición. Y estando lejos quizás sirva más, este amargo amor. Este amargo amor, este amargo.